¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Las voces de los vecinos y las instituciones de nuestro pueblo. Información, debate, agenda. Comunidad abierta. Un espacio abierto a la participación. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Por la Minga 94.7. Estamos en Comunidad Abierta. Comunidad Abierta, un programa que va de lunes a viernes a la hora 16 hasta la hora 18 y pretende ser un puente entre la comunidad y las instituciones. Héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón. Vecino. Reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenides, bienvenidas a Comunidad Abierta. Este espacio que, si bien escuchamos en la intro, es un puente entre las instituciones y la comunidad. Somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Hoy miércoles 14 ya de septiembre tenemos un programa completo. Nos representa bien, ¿no cree usted? Vamos a estar hablando con el Mercado Coop de Capilla del Monte. Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Con la radio inédita de Cosquín. La miopía de nuestro ser no nos. Con el CEPROFA, el Centro de Protección Familiar de La Falda. Y también vamos a tener a nuestro compañero Maxi Brezán haciendo un móvil desde Huerta Grande. El pasto siempre más verde. Desde el gimnasio de boxeo, porque hoy es el día del boxeador, si no lo sabían. Que no. Si no lo sabían, ya lo saben. Vecino, lo abrazo con estos ojos. Este programa, si bien escucha a las instituciones y las difunde, también espera escucharlos a ustedes, que se comuniquen con nosotros. Estamos en la Avenida San Martín 357, en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Nos pueden encontrar también virtualmente en el WhatsApp al 3548-597634. En las redes sociales, en La Minga FM 94.7, en Facebook y en Instagram, Radio La Minga 94.7. También nos escuchan virtualmente por la página web, radiominga.org.ar. Ahí escuchan la radio en vivo y también pueden escuchar notas pasadas que se han hecho desde este programa a otras instituciones. Y si bajan, tienen un mensajero online para también mandar mensajitos por ahí. Así que decime si no tenés opciones para comunicarte a la radio. En breve vamos a estar hablando con el Mercado Coop de Capilla del Monte. Pero antes vamos a un tema para poder arrancar bien esta tarde tan linda de septiembre. Escuchamos una banda local, escuchamos Paraguay. siempre podrás elegir. Estamos en comunicación, como les habíamos dicho, que vamos a charlar un rato con Mercado Coop y estamos hablando con Liliana. Bienvenida al aire. Hola, ¿cómo están? Acá Liliana Hernández de Mercado Coop. Bueno, bienvenida nuevamente y gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. Desde acá, desde Comunidad Abierta, ya hemos hablado con Mercado Coop, pero bueno, sí. Queríamos volver a hablar e internizarnos en qué estaban haciendo ahora, en qué andaban. Pues mira, justo hoy es miércoles, días en los que nosotros entregamos pedidos. Nosotros mandamos una lista a varias personas que nos han solicitado con todos los productos que nos ofrecen los productores de la agricultura familiar orgánica y también los elaboradores que están acá en la región. Así que nosotros enviamos esa lista, nos hacen esa solicitud de productos, los miércoles entregamos, justo hoy es el día miércoles de entrega, así que estamos un grupo de personas, de socios de la cooperativa, haciendo toda esta logística. Me imagino entonces que están a full en este momento. Sí, la verdad es que gratamente están creciendo las personas que están comprando, también la cantidad de socios, porque toda persona se puede asociar a MercadoCoop. MercadoCoop no es cerrado, no es como una cooperativa de trabajo o una cooperativa de servicios. MercadoCoop, al ser una cooperativa de consumo, todas las personas pueden ser parte de esta organización para poder obtener buenos precios o para poder comprar directo a los productores, y la personería jurídica nos permite también ayudar a los productores en el sentido de la facturación, en que ellos puedan declarar esa salida, nosotros ese ingreso, poder distribuirlo entre todos y hacer como todo ese circuito que a veces de forma institucional no nos molestan. O sea, viste que a veces cuando estás haciendo esto, te dicen, ¿por qué estás haciendo esto? Y los impuestos y bla, bueno, nosotros tratamos de levantar esta personería jurídica para que podamos hacerlo sin escondernos, sin tapujos, poderlo ofrecer a todos los que quieran en la región, y así también poder presentar proyectos que de sostenimiento o proyectos para los productores que son parte de la red. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos productores que trabajan con nosotros, que también son socios, y si llega a haber una línea de algún proyecto de nación o provincial que sea para productores, nosotros podemos gestionar y que además necesite una figura jurídica, podemos gestionar para que, siendo socio de la cooperativa del productor, pueda tener lo que se necesita. Hay algunas líneas a veces que salen de maquinaria o de utensilios para lo que es elaboración y todo lo que básicamente le sirva al productor para que pueda elaborar sus productos. Claro, funciona. Así que también para eso esta figura nos sirve y también está bueno que el productor lo sepa para que se pueda asociar a MercadoCoop y sin problema. Todos los socios de MercadoCoop tienen voz y voto. ¿Eso qué quiere decir? Que alguno puede decir, conozco un productor de tal lado, lo puede acercar, conocemos al productor y empezamos a hacer la comercialización con el productor. Claro. Así que básicamente creo que es una mezcla. No, se entendió perfecto, Pero básicamente así, en eso estamos, con los productores, con los socios, desde todo el corredor de Punillas pueden asociarse. Claro, eso te iba a preguntar. Si era necesariamente ser productor o consumidor en Capilla del Monte, o sea, nosotros que estamos en Yardino también podemos acceder. Pueden acceder, obvio. Nosotros tenemos ahora productores asociados que están en Charbonnier, en San Esteban, ¿quién más? Acá de Capilla del Monte, de Santa Isabel, de Dolores. Así que, bien, o sea, se pueden hacer los productores, los socios en el corredor de Punilla. Y próximamente vamos a estar viendo ese tema de cómo entablar una logística para poder estar en cada uno de las localidades sin que se tengan que desplazar. Bueno, ese es el próximo proyecto, porque esto está creciendo tanto, claro, que está bueno también poder empezar a abrir el MercadoCoop en cada localidad para que no haya un desplazamiento tan profundo. En realidad no es tan lejos, pero igual sigue siendo una logística, pero que también pueda crecer en cada una de las localidades. Claro, ese sería hermoso, digamos, que... Sí, ahora nosotros lo que estamos trabajando y tenemos que estar empezando a patear, a salir, digo, a patear, a caminar, porque está siendo tanto la demanda de un producto sano y tampoco a la oferta conocida, que tenemos que salir al interior a conocer a productores que tengan, que deseen también ser parte y que no les cueste un poco la comercialización. Claro. Y bueno, queremos salir a conocerles, a que nos conozcan, a que sepan el proyecto y a que quieren ser parte y nos ofrezcan sus productos para comercializarlos y que llegue a toda la gente, porque la demanda está creciendo tanto que necesitamos más producción. Siempre también llamamos mucho al consumo responsable y al consumo consciente, a comprar solo lo que voy a consumir y no de más para que se me pudra, sino para que todos tengan esa posibilidad de comprar sin que una sola persona acopie cosas que no se va a comer. A eso le llamamos consumo responsable. Así es de que, como crece, estamos buscando también productores que deseen asociarse o comercializar a través del Mercado Coop. Entonces, bueno, el Mercado Coop cumple muchas funciones, no solamente es el nexo entre los productores y el consumidor, sino, bueno, también está esto de ir y salir más allá de donde están ustedes ahora, buscar más productores, y esta también esta especie de educación, porque si bien siempre se consumió orgánico, como decís vos, ahora hay más demanda y por ahí uno sabe dónde ir, qué hago, cómo hago. Entonces cumplen varias funciones dentro de esto. Claro, bueno, sí, nuestra idea es poder generar esa otra economía fuera de todo lo de la hegemonía del supermercado grande o de un negocio donde le colocan un porcentaje muy grande a un producto, sino poder que la gente tenga ese acercamiento, que se pueda acercar a otros sabores, porque quien ha probado todo lo que proviene de la agricultura orgánica familiar versus todo lo que proviene de un monocultivo, sabe la diferencia del sabor en las cosas, especialmente en el tomate. Es impresionante cómo el sabor de un tomate de la agricultura orgánica familiar es completamente diferente. Sí. Y dentro de esas funciones también queremos acercar a la gente también recetas, o sea, dentro de todo lo que hacemos, en cada entrega acercar recetas, contarles cómo se puede tener desperdicio cero en lo que nosotros estamos consumiendo a nivel vegetal. Bueno, un montón de cosas. son como varias cosas que se abren en lo que estamos haciendo. Pero sí, estamos siendo como un abanico de cosas que necesitamos socios para que podamos sostenerla. Y socios, estamos hablando de socios también en idea, en la participación en la organización. ¿Y cómo se puede asociar uno, acercarse? Mira, nosotros, la cooperativa en el estatuto dice que se paga una única cuota, o sea, una única cuota vitalicia, se paga una sola vez, no necesitas pagar nada más, de 10 unidades de medida que corresponden a 10 litros de nafta. El valor que se encuentra en ese momento se puede pagar. Se puede pagar en un solo momento, que digan, bueno, sí, lo tengo, o decir, no lo tengo. Bueno, se puede pagar hasta en un año. O sea, puedes esa cantidad en un año y eres socio y no necesitas después dar más cuotas. Esa es una única cuota social. Ahí ya eres socio. Cuando ya eres socio, obtienes un 10% de descuento en todo lo que estamos comercializando. ¿Por qué hacemos esta parte de descuento? Porque sí, cuando nosotros ingresamos a través de un productor, tiene un monto de sostenibilidad que nosotros le ponemos para pagar el espacio donde estamos trabajando y pagar los contadores, la matrícula y todo eso que corresponde a la personería jurídica. Claro. Entonces, cuando es socio, tiene que haber ese ¿Qué me da si yo soy socio, ¿no? Además de acercamiento a un consumo responsable, a algún consumo consciente y además saludable, tienes un 10% de descuento en todo lo que se comercialice a través de Mercado Coop. Y si tienes ganas de participar en la organización, nos llama y me dice, bueno, como socio me gustaría participar en algo. Y entonces puede venir con nosotros a armar los pedidos, o cuando hagamos un curso también puede venir a participar a la organización de ese taller, como el que vamos a tener el próximo 24 de este mes en la huerta comunitaria de Balumba, que va a ser de cultivo. O sea que también somos parte de la huerta comunitaria, puede venir, colaborar, tenemos una huerta en la sede, puede venir a trabajar en la sede, en todo lo que estemos haciendo, puede sugerir, tenemos un saloncito donde dice, bueno, me gustaría dar un tallercito, puede venir y dar el taller adentro de la sede. Claro, bueno, cierra por todos lados hacerse socio. Sí. Y estos talleres, por ejemplo, el que hay el próximo 24, ¿son solo para socios o están abiertos? No, es abierto. Abierto, contribución voluntaria. Va a venir, no sé si, bueno, Manuel Gleise, no sé si lo conocen, un maestro espectacular, escucharlo. Va a venir Gastón Otonello y vamos a hablar de lo que es la siembra de primavera-verano. Uh-huh. Desde el suelo hasta como la asociación de cultivos. Se van a llevar su plantincito también, van a ver cómo levantar el cantero, como ya hicimos un taller de organoponía, van a ver el taller el cantero de organoponía, se va a dar un ligero repaso para que lo puedan reproducir en su casa y después qué plantas podemos hacer, qué tipo de suelo, cómo podemos asociarlo y todo eso. Todos están invitados el 24 de septiembre a las 10 de la mañana puntual en Padre Ferreira 91, Capilla del Monte. Y si tienen ganas pueden traer algo para compartir para cuando se termine el taller. Excelente. Bueno, Liliana, estamos como cerrando ya el tiempo, pero no me quería despedir de vos sin antes preguntarte dónde los podíamos encontrar a ustedes, tanto en las redes sociales o físicamente. Mira, en las redes sociales nos pueden encontrar en, se llama Mercado Coop, así tal cual, arroba Mercado Coop, Facebook, Instagram, nos pueden mandar un mensaje y nosotros contestamos. Los viernes estamos en la Feria por el Buen Vivir, atrás de la estación del tren, en Capilla del Monte, de las 10 de la mañana a las 2:30 de la tarde. Bueno, excelente, Liliana. Bueno, muchísimas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo y de contarnos de esto que cada vez nos alegra más, que es Mercado Coop. Siempre es un placer hablar con ustedes y bueno, que recuerden que los micrófonos están abiertos para lo que quieran. Buenísimo, ya los vamos a ir a visitar allá nosotros ahora. Sí, estaría buenísimo, estaría buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo. Abrazo. Que no soy yo. Ahí pasaba Liliana de Mercado Coop de Capilla del Monte. Recuerdo, refresco las redes sociales. La buscan como Mercado Coop. Y también están en la Feria del Buen Vivir, si recuerdo bien, sí. Así que bueno, dense una vuelta. Está bueno hacerse socio, apoyar estos emprendimientos, estas cooperativas. Y sobre todo, ese consumo responsable del que hablábamos. Y del consumo de alimentos orgánicos, que es un cambio de vida total. Nosotros nos vamos a la tanda y ya volvemos. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7. Una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo. Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino. Atención profesional de pequeños y grandes animales. Alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino. Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino. Teléfono 491-826. El gobierno de Córdoba anunció el lanzamiento de 50.000 créditos para la construcción o refacción de dormitorios y baños en la vivienda familiar a tasa cero y a devolver en 60 cuotas. El gobernador Juan Schiaretti presentó esta nueva edición del programa Más Vida Digna, destinado a familias en situación de vulnerabilidad. Otra iniciativa de fuerte contenido social para mejorar las condiciones de salud, comodidad y seguridad de cada hogar. Inscripción e información en empleoyfamilia.cba.gov.ar, programa Más Vida Digna. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario.

Entramos en nuestro segundo bloque, sonaba Babasónicos con La Izquierda de la Noche. Y estamos en comunicación con Emilce Romero de Radio Inédita de Cosquín, quien le damos la bienvenida al aire. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Emilce, gracias por darnos estos minutos para charlar un poco. En Comunidad Abierta tenemos este espacio de radio comunitarias para, bueno, para saber en qué andan las radios, sobre todo de Punilla, que vamos hablando. Mira, por acá andamos muy bien, la verdad que trabajando con mucha ganas, con mucha garra todos los días, de alguna manera todavía acomodándonos a los tiempos pospandémicos, esto de poder pensar una programación nutrida, una programación que debe que todos los programas se realicen de manera en vivo, sí, con presencialidad en el estudio, uno dirá, pero se hace ya mucho, ¿no? Pero, uh-huh. Sin embargo, hay algunos integrantes, algunas personas que hacen programa en la radio que todavía tienen ciertos cuidados, que tuvieron que cambiar en realidad su forma de vida, sus tiempos durante la pandemia, e eso se vio reflejado también en, bueno, buscar otras alternativas para poder seguir teniendo continuidad al aire, y con un fuerte compromiso, como siempre, creo que ahora se va cada día notando más la posibilidad de seguir informando, ¿no?, de lo que pasa aquí en la ciudad de Cosquín y en lo que es el Valle de Punilla, pero con mucho trabajo justamente de lograr las voces de las protagonistas, de las personas de nuestra localidad y localidades vecinas en cuanto a lo que marca la agenda diaria de cada una de las localidades. Claro, sí, me imagino que en este momento están teniendo una gran cobertura sobre todo lo que está pasando en Cosquín y alrededores con la autovía. Sí, es uno de los temas centrales sobre los que trabajamos y uno de los temas que obtiene mucha difusión, no solamente desde una mirada netamente informativa, sino desde la posibilidad de espacio de participación, ¿no?, de aquellos distintos actores que están involucrados o que son parte del tema. Primero, por un lado, por la proximidad, y segundo, por la cantidad de cuestiones que se generan en relación al tema de la autovía. Me refiero a cuestiones medioambientales, a cuestiones legales, técnicas, a qué pasa con los vecinos, las vecinas, tal vez no de Cosquín, pero sí de Santa María de Punilla, de San Roque, los vecinos que están en la zona que conocemos como Las Tunas, que sí pertenece a la ciudad de Cosquín, digo que están afectados ellos directamente, ¿no?, por una cuestión de su, digamos, del lugar donde viven, de su territorio, de las cuestiones más que tienen que ver con el patrimonio. Entonces hay mucho trabajo allí para dar a conocer las distintas realidades. Claro, totalmente. ¿Cómo toman desde medio comunitario informar acerca de la autovía? Lo tomamos primero, ¿no?, como algo realmente serio, como algo que es parte de la agenda. Lo tomamos con mucho compromiso, con mucho respeto, siempre buscando todas las posibles opiniones, ¿no?, las posibles miradas, con un fuerte énfasis en que se visibilice, se conozca, más allá de que haya voces que estén a favor del proyecto o de la obra, y voces que estén en contra, digo, más allá de las posturas en todo caso, la idea es que la temática realmente tenga aire, pueda la radio ser un lugar donde realmente resuena lo que está ocurriendo, en tal vez uno de los hechos, podríamos decir, un hecho histórico, ¿no?, un hecho que va a ser como bisagra, que va a marcar un antes y un después en un montón de situaciones que no tienen únicamente que ver con lo ambiental, porque también hace el tejido social, hace a lo que nos identifica, hace a poder pensar la cuestión sanitaria, la cuestión de estudios o de las lecturas que hay sobre qué hay que hacer con la educación en nuestra localidad, y sobre todo qué pasa con las cuestiones de vínculos, ¿no? Por ejemplo, hay una revalorización, no sé si lo has conversado así con otros integrantes de otras radios, pero hay toda una revalorización, todo un movimiento en torno a qué pasa con los pueblos originarios de esta zona a partir de lo que ha despertado, de lo que ha significado, lo que puede llegar a impactar el proyecto de autovía. es que realmente hay mucha seriedad, ¿no es cierto?, para poder trabajar esta temática y para poder darla a conocer todos los días. Claro, sí, justamente como vos decís, estuvimos hablando hace poco con Radio Panamericana, de acá de Huerta Grande, vecina sí. nuestra, y hablábamos de esto de las radios comunitarias por ahí, como esta pluralidad de voces frente a estos temas que por ahí son difíciles de abordar, por ahí la información no es mucha, y cómo cumplen un papel protagónico en este tema sobre todo. Sí, y como te decía recién, resaltando no solamente las voces, por ejemplo, de vecinos, vecinas, sino también poder conseguir y acceder a la fuente oficial, me refiero a voces de funcionarios, sea tanto vinculados a la obra estrictamente como a algún ministerio, como pueda ser a la justicia, que también puedan dar a conocer su punto de vista, su mirada sobre lo que está pasando. Así es. Cambiando, en realidad no es cambiar de tema, porque te iba a preguntar, siempre reviso, chusmeo las redes de todas las radios y veo que tienen un gran compromiso, sobre todo por destacar la información todos los días. Sí, es uno de los aspectos centrales de Radio Inédita. Trabajamos hace muchos años desde esa línea. Fue uno de los objetivos, digamos, que cuando nació este proyecto de radio de hace casi 13 años, con la mirada puesta en la necesidad de generar un espacio para la información local, para la información de la región, de esta parte, y que no solamente la información tenga que ver con aspectos como en el caso de la ciudad de Cosquín, lo que es el Festival Nacional de Folclore, algo que nos identifique, digo, que nos es súper, súper valioso, pero que, bueno, lo que pasa en esta localidad, lo que le pasa a estos habitantes, lo que les pasa a habitantes que están muy cerca, supera ampliamente, ¿no?, lo que ocurre durante el verano únicamente. Es decir, nuestras localidades están latiendo mucho más allá de la época de temporada. Entonces, mucho trabajo informativo para, bueno, revalorizar también lo que hacen las distintas entidades, organizaciones, instituciones de la ciudad y de localidades cercanas, la posibilidad de que el deporte local y regional también tenga un espacio donde sonar. Lo mismo ocurre con algunas alternativas específicas que uno quiere dar a conocer desde aquí de Cosquín, y la verdad que también la posibilidad de lo digital, es decir, de que uno pueda transmitir el radio a través de internet, hace que las fronteras que conocemos puedan ser superadas. Entonces, mucho trabajo informativo y mucha colaboración también, ¿no? Seguir apostando por la red que construimos con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, así como pronto en días nada más con otros colegas del Valle de Punilla en lo que es el Recorre. Es una apuesta de mucho trabajo, de mucho compromiso y también, a la que le ponemos mucha alma, ¿no? Y le ponemos en nuestro día a día. Claro, y felicitarlos porque se ve reflejado ese trabajo y esa apuesta de cariño a la radio, se nota completamente. Gracias, muchas gracias. ¿Dónde los podemos encontrar, sobre todo esto de internet, viste, que ya, como vos decías, ya rompe las barreras, así que, ¿dónde los podemos escuchar? Radio Inédita se puede escuchar a través de 103.9 en el Valle de Punilla, y si no, a través de www.radioinédita.com.ar, esa es la página de la radio. También tenemos aplicación que se busca como Radio Inédita, y allí también nos permite acercarnos. Bueno, Emilce, muchísimas gracias por este tiempo. Las redes, me olvidaba de preguntarte justo eso también. y en redes nos encuentran siempre como Radio Inédita, tanto en Instagram como en Facebook, que son las principales redes por las que circulamos. Allí nos encuentran así, como Radio Inédita. Excelente. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por acercarte. Siempre está bueno tener contacto con las radios comunitarias hermanas de acá, del Valle de Punilla. Y también, bueno, este trabajo que hacen ustedes, que abarca un poco todo el Valle de Punilla, no solamente Cosquín. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad de poder conversar, compartir la palabra y, bueno, seguimos en contacto. Sí, seguramente te estaremos llamando dentro de poco. Saludos también para todos los que y las que hoy están escuchando. Bueno, un abrazo grande, Milce. Abrazo fuerte. Chao, chao. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Ahí pasaba Milce Romero de Radio Inédita de Cosquín. Yo soy aquel. Que como decía Milce, ahí la encuentran en las redes sociales. Como Radio Inédita la buscan, es la primera que sale. Si no, 103.9. Y si querés un poema, también por internet en Radio Inédita buscan, aparece y se pueden descargar también la aplicación. Y si querés un puente, va nuestro saludo a la Radio Inédita. Y si querés un puente, te lo doy. Que como decíamos, tiene mucha información, o sea, programas de información, informativos. Siempre están al tanto con esto. Y también tienen muchos programas de música, así que dense una vuelta por la Radio Inédita. Yo soy aquel que no soy yo. ¿Escuchamos un tema? Suena Sin Señal de Banda Los Chinos. Thank you. pasaba Bando Los Chinos. Ya estuvimos hablando con Radio Inédita de Cosquín, con Mercado Cop de Capilla del Monte. En breve estaremos hablando con el Centro de Protección Familiar de La Falda. Y también estaremos hablando con Maxi, que está de movilero hoy en Huerta Grande, porque es el día del boxeador. Alma, vecinos. Recuerden que Comunidad Abierta es este programa que busca hacer el puente entre las instituciones y el pueblo. Informar de qué está pasando por las instituciones, en qué se está trabajando. Porque siempre hay información que se escapa, ¿no? Y que ustedes también pueden ser parte de esto, no solo como oyentes del otro lado, sino comunicándose a la radio. Lo pueden hacer por el teléfono fijo. Igual no lo recomiendo porque casi siempre está ocupado con las llamadas telefónicas a nuestros entrevistados. Pero es 3548-497812. También lo pueden hacer llamando al WhatsApp, escribiendo. O si quieren, llamando, ¿no? ¿Y por qué no? Al 3548-597634. Se pueden acercar a nuestras redes sociales, a Facebook La Minga, ¿no? FM 94.7, al Instagram Radio La Minga 94.7 y a la web de la radio, donde encuentran muchas notas que van pasando por acá, que van pasando por Comunidad Abierta, notas e instituciones. Si se perdieron algunas, si quieren buscar información desde ahí, ahí los pueden encontrar, además de escuchar a la radio en vivo y podernos mandar mensajes desde ahí. Y así, tan despacito, nos vamos a la tanda, pero quedamos escuchando un poco este hermoso tema de Gustavo Santaolalla, Vecino. Y después volver, porque hay que crecer y hay que compartir ganas de vivir historias, destino. Vecinos. Y es que hay tanta gente toda diferente, que más que unos días hacen falta vidas para comprender, para entender. Todas las lecciones, las observaciones y las direcciones de nuestros vecinos. Gracias y quédense en casa. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias. Eventos y espectáculos.

ya no quieras volver. Vecino, 17:06 en la tarde de la Radio La Minga. El pasto siempre más verde del otro lado. Seguimos acá en Comunidad Abierta. Recién pasaba Woz con Culpa. Y bueno, los miércoles en Radio La Minga, en Comunidad Abierta, hablamos siempre con cooperativas, entidades deportivas, el Centro de Protección Familiar, que vamos a estar hablando dentro de un ratito. Solemos hablar con Alma Animal, radios comunitarias y también grupos de artes visuales. Si bien hoy no vamos a hablar con ningún grupo en particular, vamos a hacer un poco un repaso de las actividades culturales que van a estar cerca nuestro, en la zona. Arrancamos por casa. Al lado nuestro está la No Galera. Ya la conocen, la sala de teatro de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que está con el programa Reactivar Escenas. Este sábado, Simona Cambalache presenta Buscando Ando, espectáculo para niños de clown, destrezas y danza. Este sábado 17 del 9 a las 18 horas, con una entrada de 500 pesos. Pero recuerden, si son socios de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y tienen la cuota al día, entran gratis reservando su entrada al mail de la biblio, que es blugones@gmail.com. El resto puede adquirir sus entradas en antesala.com.ar, que es súper fácil de usar. Entran directamente a Antesala y ya pueden sacar su entrada. Si no saben cómo, tienen el link en el Facebook de la No Galera. Reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. También en la No Galera este domingo hay cine. Cine libre y gratuito en la No Galera. A las 19 horas, y se me acaba de ir la película que íbamos a pasar. Acá está. Bar Bajar. Trata de tres mujeres palestinas que viven en un apartamento en Tel Aviv y intentan encontrar un equilibrio entre la tradición y la cultura moderna. Así que recuerden, cine en la No Galera, entrada libre y gratuita, este domingo 18 a las 19 horas. El pasto siempre más verde del otro lado. Y también recordar que no soy yo. Que el 25 de septiembre a las 18 horas está el octavo encuentro de escritores. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia no. Hablando de grupos artísticos de arte visual. Este sábado en el Espacio Zamora, en la avenida Sabatini 753, en Cosquín, bien en el centro de Cosquín, se presenta Animarte con una nueva edición, con su exposición Pueblo Chico, Infierno Grande, que reúne artistas de la zona que utilizaron este disparador, Pueblo Chico, Infierno Grande, para crear sus obras. Que no soy yo. 10 artistas visuales exponiendo, feria gráfica, música en vivo a cargo de Primo del Monte. Así que completo el sábado. Los esperamos en Animarte en el Espacio Zamora este sábado 17 de septiembre a partir de las 19 horas. Ese es el día de inauguración y después, como hablábamos con Animarte la semana pasada, queda la exposición por 15 días por si quieren revivirla o ir a visitarla. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Vamos a escuchar un tema y ya en minutitos nos ponemos en comunicación con el Centro de Protección Familiar. Estrecho mi ello, dejé suyo de lado, solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos, yo soy aquel. Que no soy yo, soy aquel que no soy yo, vecino. Y te mimo aunque no aparezca. Hoy no hay brillo y abrazo lo que tengo y lo que no. Lo peor, empecé muy dolido. Cómo vive la marea, los barcos y la brisa como quema. Vuelta y van mil, todo duerme y no te vi. Horizonte, nivele. Levanto la copa mientras silbo y nada acá. Vino ruido, un escándalo, me trajo otro ratón, como si me contara de antes el final. Al tercero lo querés, miro al cielo y no vení, luna llena de carita y los cambios, y humanizar al gatite, vuelta y van mil, todo duerme y no te vi. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y ya estamos en el aire y en comunicación con Karina del Centro de Protección Familiar. Bienvenida una vez más, Karina. A ver, vamos a ver si nos podemos reconectar con ella. Qué salado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Ahora creo que sí, que está la comunicación con Karina del Centro de Protección Familiar. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, bienvenida al aire de La Minga y estamos acá como varios miércoles ya para hablar con vos sobre el Centro de Protección Familiar. ¿En qué está trabajando ahora? En este momento estamos en la unidad judicial de Carlos Paz por un incumplimiento de medida de restricción por tercera vez. Uh-huh. A una joven de 14 años que denunció a un familiar por un delito de integridad sexual y que prácticamente está yéndose. Esta persona la está acosando, yendo a la escuela y a un montón de lugares, y sin embargo no está teniendo respuesta por parte de la justicia, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos tratando de ver. Asimismo, vamos a acompañar hoy día la formalización de una fundación que se llama Fundación Luz, que trabaja con el síndrome de Guillain-Barré. Es una enfermedad poco frecuente, y bueno, tenemos el gusto de conocer a Adriana Condori, que va a ser la presidenta, pero que también ha estado trabajando muchísimo por una ley de mala praxis en Argentina. Tiene que ver con esto, ¿no?, de las personas que fallecen dentro de un ámbito de salud, en donde a veces los médicos no dan respuesta, no interrogan las historias clínicas. Y de esos casos nosotros hemos tenido, lamentablemente en la base de Punilla tenemos bastantes. Uh-huh. Pero bueno, me parece que es saludable que se organicen las familias, que se surjan las ONG, también en estas temáticas que acompañen a las familias que están pasando por una situación y que las pueden orientar mejor para poder llevar adelante todo lo que tiene que ver con los derechos de los pacientes, ¿no? Claro. Por otro lado, el día 26 vamos a acompañar a una marcha, también en la ciudad de Carlos Paz, porque entre varias organizaciones estamos viendo toda una serie de problemáticas entre la justicia, la policía, la SENAF, y bueno, estamos viendo de qué forma nos hacemos escuchar y visibilizamos algunos casos. Algunos de los casos también que no tienen justicia, como el de Andrea Castaña, donde ya van pasando más de 7 años, en donde todavía ni siquiera se sabe quién fue el que la asesinó. que hay una serie de situaciones que se están generando en el Valle de Punilla que necesitamos que sí o sí la gente tenga respuesta. Bueno, un montón de cosas muy movilizantes en lo que estás contando. ¿Para cuándo planean esta marcha? Es el día 26, en Carlos Paz va a ser. Nos vamos a movilizar desde la unidad judicial y la comisaría de Carlos Paz y nos vamos a ir hasta la fiscalía de una de las tres fiscalías que hay en Carlos Paz, justamente para poder tener respuestas a las miles de problemáticas de las que la gente nos está planteando y que no tenemos respuesta, ¿no? Y sobre todo, hay causas donde ni siquiera después, casi a un año, ni siquiera se han citado a declarar a nadie. Entonces, estamos hablando de delitos graves como delitos de integridad sexual, delitos de mucha violencia, entonces no tenemos, digamos, no podemos seguir esperando que bueno, alguna respuesta tienen que darle a la gente, ¿no? Claro, esperan, eso es lo que se exige justamente, alguna respuesta de parte de la justicia. Totalmente, esperamos que se movilicen, que se pongan en lugar de las familias y de las víctimas también. No puede ser que no tengamos respuestas mínimas. Estamos hablando de citar a declarar, citar y ver los seguimientos que se están haciendo en violencia hacia los niños, por ejemplo. No respuesta. Sabemos que esto en general, ¿no? En todo el Valle de Punilla. Puntualmente, esto es, los pedidos van para todo el Valle de Punilla. Obviamente que se sitúa también en lo que es una ciudad como Carlos Paz. Recién estando hablando con una señora que está esperando para hacer una denuncia, está desde las 11 de la mañana para hacer una denuncia. No puede ser, o sea, desanima que las personas hagan denuncias, desanima a que las personas tengan respuestas con las problemáticas que tienen. No está bien esto. No. Y la verdad que sí, porque viene fallando desde hace un tiempo y ya se viene volviendo intolerable. Sí, totalmente. También quería, bueno, charlar con vos, Karina, porque la última vez que hablamos estábamos charlando un poco sobre las charlas y talleres sobre violencia institucional y demás que se iban a dar, que se dieron en este tiempo. ¿Querés contarme un poco cómo fue eso? Sí, estuvo el director de violencia institucional, Mario Premiski, dando una pauta de lo que hace la dirección que pertenece a la Nación, pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, a la vez al Ministerio de Justicia de la Nación, poniéndose un poco, explicando cuál era el rol, la función, y sobre todo animando a la gente que se anime a llamar justamente a la dirección para que puedan, ¿no es cierto?, denunciar siempre los hechos y las situaciones que tienen que ver con violencia institucional. Sí me pareció importante que estuvo no solamente la familia Romo, sino también estuvieron presentes la familia Bustos acompañando. Y estuvieron presentes también algunas personas que fueron imputadas por el tema de la autovía, ¿no? Entonces fue interesante. Por ahí a lo mejor la principal inconveniente que vamos viendo es que a veces las respuestas no son en lo inmediato y que a veces necesitamos en forma urgente medidas de protección hacia las personas en un momento determinado y a veces no las tenemos en lo inmediato. Claro. O sea, eso es como que se fue dando como una constante, ¿no? De esa situación de que está bueno, de que se denuncie, de que la Secretaría interviene, pero lo que estamos viendo es que las personas que están pasando por una situación de acoso, de seguimiento por parte de la justicia, la fuerza de seguridad, lamentablemente en el momento no lo están teniendo la respuesta. Entonces, ahí deberemos ver de qué forma las organizaciones, las familias acudimos y podemos darles por lo menos visibilizar los hechos y los casos para que no tengan las personas que sufrir situaciones que conlleven, digamos, a una situación grave como sería, por ejemplo, la pérdida de la libertad o la pérdida de la vida, ¿no? Claro, y para esto ustedes como organizaciones también sirven un montón para enseñar al resto del pueblo, de la comunidad, que no se deben normalizar estas cosas. Sí, me parece que eso es lo interesante, ¿no? Inclusive también esto que en algún momento le preguntamos, la dicotomía esta de que parece que cuando vos planteas el tema de los derechos, fueras en contra de la seguridad, o cuando planteas situaciones de seguridad, vas en contra de los derechos. Ni una cosa ni la otra, o sea, ambas cosas tienen que ser equilibradas, y una cosa que uno pueda exigir seguridad no quiere decir que eso le dé vía libre a las instituciones para hacer lo que quieran. O sea, tienen que respetar el marco legal para que todas las personas, hombres, mujeres, las familias, cualquier ciudadano tenga la garantía de que va a tener un proceso justo, pero también que no va a ser dañado en una situación en la que no corresponda, ¿no? Claro. Y como todo se relaciona, digamos, estas charlas que son muy importantes y bueno, que como vos misma dijiste, distintas situaciones tienen algo en común, que es, bueno, el accionar de la policía y de el lento accionar también en realidad de la justicia. Tal cual, y es lo que nosotros pretendemos. Una de las cosas que nos suele suceder cuando nos han planteado situaciones de protección en lo inmediato es que por ahí nosotros hacemos recursos, recursos de habeas corpus, por ejemplo, y siempre nos sale negativo. Y eso depende mucho de la justicia y queremos saber también. Me parece que hay que avanzar sobre esas cuestiones también, ¿no? Porque es el único recurso que le queda a la gente ante una situación determinada. Y en otros casos se puede hacer un recurso de habeas corpus correctivo, que es para las personas que ya están privadas de la libertad y que por ahí hay algún tipo de situaciones que pueden ser denunciables, ¿no? Uh-huh. El recurso de habeas corpus, por ejemplo, es lo inmediato. Cuando una persona está detenida o va a ser detenida o está siendo detenida, uno puede implementarlo. En el caso de los correctivos, para personas privadas de libertad. Y hace poco me pareció bastante interesante un fallo que salió en Córdoba, en donde están reconociendo que las mujeres que estuvieron en la cárcel de Bower y que están privadas de libertad están sufriendo violencia obstétrica, por lo tanto dieron curso a justamente un recurso de habeas corpus correctivo. Claro, totalmente, sí. Sí. Terrible, la verdad. Siempre que charlo con vos me quedo un poco sin palabras, porque a veces, si bien uno sabe que pasan todas estas cosas, nunca termina de cobrar conciencia de que esto está pasando ahora mismo. Claro, exactamente. Y que además, lo importante es que la gente sepa que cualquier persona puede presentar un recurso de habeas corpus. Uh-huh. Cualquier persona puede presentarse en la comisaría y decir, solicito un recurso de habeas corpus, poniendo sus datos y diciendo para quién es la persona, ¿no? Claro. Pero el tema es que por qué, siempre me cabe la duda a mí, por qué siempre nos sale negativo, por qué nunca los jueces explican por qué niegan ese recurso tan necesario a veces como para que una familia se pueda quedar tranquila y no pase como lo que pasó, por ejemplo, el joven Jonathan Romo, ¿no? Claro, sí, totalmente. En esto, bueno, en esto del accionar de la justicia que estamos hablando, últimamente, sobre todo las miradas críticas, se están dirigiendo a la Fiscalía de Cosquín. Pero ahí podés ver que no solamente la Fiscalía de Cosquín, de hecho estamos en la marcha del 26, se va a hacer por las fiscalías que están en la ciudad de Carlos Paz. O sea, en todo el Valle de Punilla estamos viendo como una situación desbordante en donde no hay equipos técnicos, sabemos que falta personal, pero eso también, digamos, de alguna forma hay que sanarlo porque a mayor cantidad de derechos siempre decimos, ¿no?, que la gente tiene todo el derecho de hacer las denuncias, de pedir intervención, investigación, y no puede, la persona está esperando un año o más de un año para obtener por lo menos mínimamente algún tipo de planteamiento de que una investigación está siendo caminada o no. O sea, no puede cajonearse una investigación, como lo estamos viendo últimamente, ¿no? Entonces, estas cosas me parece que son, para mí son graves, y es como te dije, que una persona tenga que estar esperando de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde y todavía ni siquiera le hayan tomado la declaración o la denuncia, me parece gravísimo porque la verdad es que te baja las ganas de poderla denunciar, y eso es lo que no podemos nosotros permitir. Claro, sí. No se puede volver normal esto. Totalmente. Estamos hablando con Karina Lucero del Centro de Protección Familiar de La Falda. Casi se nos va el tiempo, Karina, y te agradezco muchísimo por darme estos minutos acá a la radio Comunidad Abierta, estar siempre ahí cuando te llamamos. Y bueno, también agradecerte por todo el trabajo que haces, porque bueno, como vemos, cuando falla la justicia, por suerte están las organizaciones como un apoyo. Por suerte van creciendo también las organizaciones. Una de las cosas que decíamos en la charla de violencia institucional era que se ha evidenciado y se ha visibilizado mucho lo que pasa en el Valle de Punilla.

Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardini. Je te cherchais comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau. Et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro. Tant que je t'ai pas vu, tant que je t'ai pas vu. Comunidad abierta. Un espacio donde nos podemos enterar de las actividades de las instituciones y los grupos formales e informales de personas que se juntan para hacer cosas que intentan mejorar la calidad de vida de toda la comunidad. Comunidad abierta. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. De tu alma, vecinos. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. Y estamos en comunicación ya en nuestro último bloque con Maxi Bressan, que está desde Quebracho Club de Boxeo, ¿no, Maxi? Sí, vamos a escuchar un poco de música desde el fondo. Pero sí, sí. Boxeo de Quebracho. Que tiene una historia muy rica, que incluye la radio también. Para nosotros es un placer estar aquí. Me va a notar un poco agitado porque una de las condiciones para venir a hacer nota era que tenía que entrenar al lado de... Así que estoy entrenando con los chicos. Va, está en calor. Ese compromiso. Solamente hice la entrada de calor, pero estoy acá, con el vendado las manos. Vamos a estar hablando con Joaquín Bonamico. Vamos a ir. Se escuchan medio cortado, Maxi, me parece. A ver, ahí si me escuchás un poco mejor. Sí, ahí te escucho mejor. Dale, porque salimos un poco afuera, pues chicos ahí guanteando, algunos ya haciendo el trabajo de sol, o sea, le encargo. Estamos con Joaquín Bonamico, que es el profe que está en el gimnasio, pero bueno, no va a estar contando cuál es el proyecto. Joaquín, ¿cómo andás? ¿Ya? ¿Ah, sí? ¿Cómo andas? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te acercaste al boxeo y cómo salió esta idea del gimnasio de Quebracho? Bueno, ¿cómo me acerqué al boxeo? Empecé de chico, a mí me gustaba el fútbol, como me conocí el fútbol, y me gustaba mucho el boxeo y... Todos los deportes, sí. Pero bueno, siempre me apasionó el boxeo y siempre vi... la cuestión social dentro de ese deporte, ¿no? Siempre observaba eso, la condición previa y la condición posterior de los boxeadores, lo difícil que es un deporte llamado muchas veces de los excluidos y también muy muy castigado por la prensa, por la sociedad, como el deporte de los violentos. Y bueno, una forma de acercarme a este deporte fue practicándolo durante muchos años y viendo que había un aspecto totalmente distinto. Y después tomé la decisión de estudiar para técnico en la Federación Cordobesa de Box. Y bueno, ahí conocí muchísima gente en el deporte y salió la idea de crear Quebracho Club de Boxeo acá en Huerta Grande. Tratamos de apoyar a deportistas locales, a cualquier persona que tenga objetivos personales y deportivos, básicamente. Contanos dónde está ubicado, dónde estamos en este momento, en este lugar hermoso, bien serrano, bien de nuestro espacio interior de la sierra. ¿Dónde está ubicado el Quebracho? Bueno, para mí está ubicado en el mejor lugar del mundo, que es Huerta Grande. Acá a 6 cuadras de la terminal tenemos un campo acá donde generamos una pista para correr, donde lo hicimos correr acá a Maxi y estaba bien, estaba en buenas condiciones. Y bueno, estamos en Huerta Grande, pero para todos, ¿no? La idea es, acá vienen chicos de La Falda, de distintos lugares, y cualquiera que se quiera sumar tiene las puertas abiertas, en boxeo masculino, femenino. Me contabas que están en un proyecto que presentaron a la Agencia Córdoba de Deportes. Sí. Para llevar adelante un trabajo con chicos y que incluye también esto que hablabas vos, de lo social, de la merienda, del encuentro. Tal cual, sí. Presentamos un proyecto con Vale, que es otra profe, un proyecto de boxeo infantil sin contacto, que es una actividad regulada que nació en Córdoba, que busca incluir a los más chicos en este deporte. La mayoría de los que están en el boxeo, podés escuchar la historia de Maravilla Martínez, jugaba al fútbol y apareció en el boxeo. Y eso genera que después no encontremos los resultados deportivos que esperamos, porque no tenemos una escuela de boxeo desde las raíces. Entonces en Córdoba hace 2 años se creó esta disciplina, que es para niños de 4 a 13 años, y que trabajan en competencias donde ninguno pierde, es una competencia alucinante, y bueno, se busca tratar de fomentar eso acá, ¿no? Presentamos este proyecto en búsqueda de algunos elementos para que nos ayuden con los más chiquitos, y la idea es también acompañarlo con una merienda. Ojalá consigamos el apoyo, y si no, lo vamos a hacer. De hecho, este gimnasio se sostiene con los que pagan la cuota, pero la mayoría, o más de la mitad, son becados para apoyar el deporte. Esa es la esencia de esto. Ya hay chicos, Joaquín, del grupo, que vienen al grupo, que están peleando, que han hecho alguna pelea, están compitiendo. No, lo que nosotros buscamos es un boxeo donde se haga mucho hincapié en la técnica. El proceso de formación de un boxeador es de 9 meses a 1 año. Tenemos 6 chicos que están en la mitad de este proceso con todas las dificultades, ¿no? Con las dificultades económicas. Tenemos chicos que también van al colegio, que es más importante. Y bueno, seguramente el año que viene ya estaremos en condiciones de presentarlos, pero lo que buscamos es que cuando suban al ring tengan todas las respuestas. Nosotros practicamos acá y llevamos adelante todo lo que es la escuela de boxeo cubano, que es un boxeo muy técnico, y eso lleva tiempo aprenderlo. La verdad que no tenemos un interés ni económico ni deportivo en los chicos. Queremos que el día que suban a cumplir su sueño de pelear, lo hagan en las mejores condiciones físicas y técnicas. Hoy un día especial, elegido al azar, porque la verdad los días miércoles en Comunidad Abierta le toca a las instituciones deportivas, pero hoy el día especial porque es el día del boxeador, y lo contaste muy apasionado de por qué es el día del boxeador. Quizás la historia de Firpo, digamos, es la historia ejemplo del boxeador, ¿no? Sí, la historia de Firpo, sí, él nació en Junín y después se fue para Buenos Aires, y bueno, como les pasa a muchos, ¿no? Tener que ir a buscar esa posibilidad fuera del lugar de origen, por eso también la defensa de este gimnasio, de tratar de tener un lugar lo mejor posible para reivindicar a aquel que quiera venir a hacerlo, no ofrecerle un lugar que se esté cayendo a pedazos. Firpo, bueno, la esencia del 14 de septiembre es que hace casi 100 años él combatió contra Jack Dempsey en Estados Unidos, después de hacer 13 peleas, consiguió una pelea preliminar, la gana, y combate por el título mundial, una pelea que solo duró 2 rounds, él cae 7 veces en el primer round, se levanta las 7 veces, y al levantarse en la 7ª vez, tira del ring de un golpe alucinante a Jack Dempsey, y también se produce el primer robo deportivo para nuestra nación, porque el boxeador permanece más de 30 segundos fuera del ring, un boxeador solo puede estar 10 segundos, 9 segundos en la lona, esa es la cuenta del árbitro, el árbitro contó tan lento que le dio otra oportunidad a Jack Dempsey, en el segundo round cayó por nocaut, Firpo, y ahí fue nombrado el Toro de las Pampas por su tenacidad, su fortaleza, y logró algo que, bueno, puso en el mapa al boxeo argentino y también generó que el boxeo, que estaba proscripto en esa época, se lo tenía como el deporte de los violentos, vuelva a estar en auge y después, bueno, tuvimos historias increíbles de personas que desde lo más profundo llegaron a la gloria máxima. Sofi, no quiero hacer corta la nota, pero me están esperando para entrenar, que es lo que el objetivo principal que tenía. No sé si le querés hacer alguna pregunta a Joaquín. El teléfono te está escuchando. No, era, me pareció perfecta la nota y más vale que tenés que cumplir tu promesa de terminar un entrenamiento. Ah, eso es para vos. Que tenés que... Pero también, bueno, preguntarles dónde, si pueden repetir dónde los podemos encontrar, si tienen alguna red social, si se pueden sumar alumnos nuevos todavía. Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? El Instagram del gimnasio es Quebracho Club de Boxeo y por supuesto que está abierto para todos y todas las que quieran participar. No importa condición económica, condición física, buscamos un deporte adaptado, todos pueden practicar boxeo. Acá me están esperando los muchachos, así que hay un latino, una mujer, una gente, bueno, la verdad, un espacio muy muy agradable. A Joaquín lo conozco de otras experiencias, siempre queríamos venir y bueno, elegimos justo este día, ¿no? El día del boxeador. Por algo para, era. Sí, para poder hacer desde aquí hasta el vivo. Y así te van a estar esperando acá, te digo. Así que bueno, la próxima dije que venía con todo el equipo, Emilia y demás. Toda Radio La Minga. Exactamente. Bueno, así que un gustazo estar aquí. Bueno, después les voy a hacer llegar las fotos. Dale, por favor. Un abrazo. Abrazo grande. Bien, ahí pasaba nuestro compañero Maxi Bresan. Desde Quebracho Club de Boxeo en Huerta Grande. Que es un hermoso club, la verdad que está muy buena esa propuesta de practicar el box, de entrenar para el box, adaptado a cada uno de quienes quieran participar. Nosotros estamos rozando el final, pero antes vamos a escuchar un tema. Suena David Lebón, Tiempo sin sueños. Ya no está ni se fue ese tiempo sin sueños. Yo me fui y volví, yo no tengo más miedo. Lo negro de nuestro pensar. No quiero celos, nena, ni cosas que te hagan mal. La pasión, un amor, ¿y qué hay de nuevo? Confusión, ilusión, ya caí. No quiero. ser. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Ya estamos llegando al final de nuestro programa de comunidad abierta de miércoles. Parece un insulto, pero no, hoy es miércoles 14 de septiembre. No dignifica ni significa estar enfrentado. Hoy estuvimos hablando con el Mercado Coop de Capilla del Monte, con el Centro de Protección Familiar, con Radio Inédita de Cosquín. Y ahora, hace un ratito, hacia el final, estuvimos hablando con Maxi desde Huerta Grande en el centro de boxeo Quebracho. Mañana jueves se encuentran con Emiliano y Alejandro, que les van a traer un poco del Banco Popular de la Buena Fe, de bibliotecas, agrupaciones gauchas, Consejo Deliberante, Fundación Entretejer, grupos de danzas, las Luciérnagas de las Sierras y el Inti. Que no soy yo. Si no habrá cosas para charlar mañana. Que no soy yo. Y si querés un puente. Ahora se quedan en manos de Alejandro Pico con Cuarentena en la Minga. Dámelo. Y si querés un puente. Pero antes nos despedimos, les agradecemos por estar del otro lado, les agradecemos a todas las instituciones que se comunicaron con nosotros hoy. Y yo los vuelvo a encontrar la semana que viene, así que espero que tengan un muy buen resto de semana, un muy buen fin de... El pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel que no soy yo. Se quedan con Cruzando el Charco, coleccionando cicatrices. Chao. ¿Qué vas a hacer? No sé muy bien, le dije yo. Me quedo solo y es peor. Me conoces, debo decirte que me quedé coleccionando cicatrices. Sabes que alguna que otra noche estuve triste. Hiciste añicos este pobre corazón. Se fue septiembre y sigo igual. La primavera me hace mal. Y es un horror que cueste tanto respirar. Y a veces no pueda cantar. Que otra noche estuve triste, hiciste añicos este pobre corazón. Y la luna llena brilla por la semana que se va, mi alma que ya no da más. Te extrañaré.